Con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Amigos y amigas, principiamos de inmediato con Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM desde el corazón de la capital, ¿no?, de la región de los lagos. Día no apto para la playa, digo, por las circunstancias en que hay algún tipo de Garuda. Luis Avendaño, hoy tu panorama no era ir a la playa, pero bueno, no, se aplaza para mañana. El carigallo no se hizo presente. No se hizo presente, sí, ¿cómo señor? Estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlán. Un gusto. Oiga, el festival de Sentado Frente al Mar tiene importantes artistas, ¿no? Sí, señor, me imagino que... ¿Cuál va a estar? Tiene tú que estuviste en Osorno. A la contundencia de... ¿El fin de semana cómo va a estar en Osorno? Igual hay una... ¿Cómo va a estar? Hay un evento... Lo desconozco, tío. ¿Lo desconoces? No. Ah, están los, ¿verdad? La leche y la carne. Sí, ahí son hoy. Ahí está mi grupo preferido. ¿Damas gratis? Damas gratis, ¿sí? Señor. Sí, son buenísimos. Sí. Me gusta, es parte de eso. Se te ve la tanga, sí. No me vuelvo a enamorar. ¿Es ahí o no? El humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo, está también estos celos. Te miré, estabas tan bonita y tan sensual. Se te ve la tanga. ¡Ay, no hay amor! Bueno, Jordi Pérez, ¿cuál será su futuro próximo? Enlazamos con Carlos Cruzat. Hoy es la preventa en el Fortín de Calle Lota para la gran final que se viene entre el CEF y Quilicura. En Copa América, Brasil 2019. Chile debuta en junio contra Japón. ¿Luis Avendaño? Sí, está al teléfono nuestro extinto compañero de pupitre. Ya. Juan Carlos Palma. ¿Ya? Está ahí. Tú estás haciendo el enlace con... Juan Carlos Palma, tú llamó, me dices si partimos. Llamó para... ¿Ya? Llamó para... ¿Futuros negocios? No sé a qué llamó en realidad. Ya, pero hay que preguntarle. A ver. Vamos a ser caballeros, ya, y lo vamos a atender, claro. Ya, aunque él ya no, como tú dices, no pertenece a Onda Deportiva, sí, pero no. Pero siempre hubo un momento en que disfrutamos también, bueno, con Juan Carlos Palma. Bueno, la gente tiene que saber que no pertenece a la Onda Deportiva porque no pasó el doping. Exactamente, lo pillamos dopado ahí. Juan Carlos Palma, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto de saludarle. Sí. Qué manera de soportarlo a usted, ¿eh? Pero bueno, mente ágil, vos sus comentarios al servicio del deporte. Eso ya pasó. Eso ya era, Juan Carlos Palma. Cuéntanos para qué nos llama, Juan Carlos Palma. Porque somos tus amigos y somos caballeros. ¿Qué se te ofrece, Juan Carlos? Y te lo preguntamos al aire. ¿Va a pagar el almuerzo? ¿Hay condiciones, Palma, para salir al aire? Una de esas que te recomprometa con el almuerzo. ¿Ah? Qué oscilente parece. ¿Sí? Se fue de espalda, se desmayó. Llamen a la ambulancia. ¿Se desmayó el viejito? ¿Qué pasó? No, no sé. Se le acabaron los minutos. Ya, para la casa nomás. Perfecto. Bueno, ahí estábamos. Esa fue su participación. Sí. Le mandamos saludos a Juan Carlos Palma. Ya, perfecto, ¿no? Se nos fue la llamada, se nos fue el contacto. Se nos fue. Señora, señoras y señores, se nos fue. Desde la tabla Ouija, Juan Carlos Palma. Claro. 14 horas ya con 8 minutitos. ¿Cuánto grado hay ahora, a propósito? 17 la máxima, ¿no? Muy deben haber unos 16 por ahí, 15, 16. grados. ¿Cuánto? 13 grados. 13 grados. Con una humedad de el 83%. Ya, ya. Eso es lo que dice la... Con una máxima de 18. Una máxima, ya. Llegaremos a los 18, ¿no? Yo creo que no. Puede ser. Puede ser que lleguemos, pero no... Dice que al alrededor de las... 5 y... No, de las 17 horas. Ya. Vamos a llegar a la máxima, que son los 17 grados. 18 grados. 17 y 18 grados. Perfecto. Oye... Ahora 13. Claro. Oye, en el boxeo... Pérez debe seguir adelante pese Jordi. A la derrota. Jordi Pérez, ¿cierto? El Jordi. Sí, ya lo... Como lo comentamos hace... No me acuerdo si ayer o anteayer, ya ni me acuerdo. La situación de Jordi, bueno... fue claro dominador el argentino Garay. Lo que lo llevó a ganar por punto. Pero... Pero como era su primer encuentro, también hay que tomar en cuenta que hay que ir puliendo y buscando nuevas técnicas de entrenamiento para Jordi. Las dos caídas en el primer round ya lo deja prácticamente sentenciado con lo corto que era el combate, porque era 4 rounds, así que claramente era un buen rival al que le escogieron, lo cual habla bien también del rincón de Jordi, porque, efectivamente, porque le podían haber traído otro que no haya tenido tanto rodaje o tanto andanza en el boxeo, pero le trajeron uno que estaba casi a la par de él con cuatro combates. Tampoco lo había ganado todo, así que, como lo dije, tiene que buscar ahora Jordi un nuevo estilo de pelea, que el palo a palo no lo va a llevar a ningún lado, ya, porque no tiene las manos picantes. Si tuviera las manos picantes, claramente iba a mejorar. Ahí iban a mejorar su ¿Tú que viste la pelea lo encontraste, digamos, un poco más maquillador? Maquillador es aquel que puede tirar puede tirar 20 golpes, pero ninguno con contundencia letal, digo, para derribar a su oponente. Es que a la hora, si lo tomamos a la hora del palo a palo, claramente no tenía la potencia como para tirar al suelo al argentino. Pero sí tenía la opción, a lo mejor, de participar de otra forma en el combate. Haber buscado otra opción, pero ya si te entrenaron todo este tiempo para presentarte de una forma, difícil que en 4 rounds te lo traten de cambiar de una pasada. Entonces, eso lo tiene que ver en la esquina y lo tiene que analizar también el Carlos Cruzat, porque, como te digo, es difícil levantar un combate a 4 rounds cuando caíste en el primer round 2 veces. Claro. Claro, y la tercera, obviamente, la tercera caída ya te vas para la casa nomás. Claro. En el tercer round tuvo la otra caída y ahí ya, obviamente, era más complicado. Era más complicado el asunto de la. Claro. Después del tono, me dice Carlos Cruzat. Sí. Que va a hablar después del tono, pero esperemos tenerlo en algún momento. Para que dé el tono. Estamos esperando el enlace, la comunicación, el llamado de Carlos Cruzat. Y claro, pero ¿sí? Pero tampoco hay que apresurarse. Tiene 19 años, le queda harta carrera todavía. Y claro, antes de ir a la siguiente pelea, tiene que buscar un estilo que le acomode. Si no, necesariamente tiene que botar al muñeco en todos los combates, en todas las peleas. También lo puede ganar por puntos. Si todo suma la estadística. Es bastante bajito, bastante menudito. Para título mundial, espero equivocarme, de aquí a la luna, pero para título mundial de repente te encuentras con un tipo que está midiendo cerca de 1.80 m. Y que además... Era 54 kilos, ¿no? Claro, y de repente brazos largos, mayor envergadura física, contundencia... ¿Cómo entra si busca fajar, pero si el otro te marca la distancia, de buena manera, y más que un jab te está metiendo un recto, entonces te separa con brazos contundentes, con puños contundentes, te mantiene a la distancia. He transmitido años boxeo, pero siempre he encontrado esa falencia, Luis Avendaño. Un boxeador, aunque sea bueno para, digamos, para los combos, pero le va a costar llegar a disputar títulos si tú eres demasiado bajito. Es que eso lo tiene que ver la esquina. Si tú ves lo que tiene tu peleador, tú tienes que resaltarle eso y tratar de esconder las falencias a la hora del combate. Pues claro. Eso está pero clarísimo, cae de cajón. Pero como dices tú, lo otro que me llama la atención, por ejemplo, haciendo comparación con otro boxeador, es con el de Quillón, ¿cómo se llama? El Pancora. Pancora Velázquez. Tampoco tiene mucha distancia, digamos, en el golpe, no tiene mucho recorrido, pero se sabe meter bien, pues, sí. Se sabe meter bien abajo. Pero cuando le tocan estos boxeadores que son un poco más hábiles con las manos, les cuesta porque no, llega al momento de meterse abajo recibe mucho. Llega todos los guantes, claro, a la vía aérea. Dijera un amigo, se lo come todo. Claro. Entonces, es difícil ahí, pero para eso tiene que trabajar bien la esquina. Y si Carlos ve que por ahí va el asunto y no ir al palo a palo, probablemente va a mejorar, digamos. De mejor manera va a terminar las peleas. Ahora, lamentablemente, perdió. La estadística va a decir que en su primer encuentro profesional perdió, pero probablemente van a venir hartas más peleas que van a terminar por ir buscando una mejor performance dentro del cuadrilátero. Efectivamente, otro, y en el caso de Mankie Coy, lo encuentro de buen porte para, digamos, para el medio nacional, el caso de Mirko, y que va a tener compromisos también pronto, que se viene una velada en el mes de marzo acá, en el Arena, una velada y esperemos estar ahí ya, marcando presencia y transmitiendo. ¿Con Mirko? Claro, hay un combate, yo creo que Mirko va a estar también acá en... Va a estar en Mankie Coy dijo que ya tenía pedido el para marzo, para el 16 de marzo, entiendo. Entiendo que tiene solicitado la Arena Puerto Montt, así que ahí a lo mejor se puede meter también Jordi Pérez con otro, sí, otro boxeador. No sé si Junior estará por estos lados igual. También se puede ir a meter ahí. ¿Qué velada? Una velada. Y la Leona Asenjo de fondo. Pero es que para abaratar costo, porque igual debe costar su... Claro, mejor tener gente aquí cerquita nomás que vayan en un Uber y llegue al gimnasio. Y te ahorráis los pasajes, te ahorráis el hotel, los acompañantes, las comidas. Claro, a veces los acompañantes es el grupo más numeroso. Claro, como más que el boxeador. Entonces, no, pues generalmente el... No va, digamos, a alimentarse. ¿Quién va a pelear? Ya. Claro, pero... No, me está pidiendo tono acá, Carlos Cruzat. Pero... A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Porque me pide tono a cada rato. Después del tono... Uh-huh. ¡Ah! Pero escuché ahora completo. Después del tono, grabe su mensaje. Ah, eso. Claro. Por eso estaba medio preocupado. Bueno. Oye, pero como te decía... Sí, se pueden aliar ahí, independiente que sean diferentes esquinas, digamos, pero se pueden asociar. Claro, claro, para hacer una velada. Para negocios buenos. Por ejemplo, a Mankie Coy, cuando lo estuvimos acá, dijo que le había costado mucho hacer su velada y que en definitiva los números no le estaban dando al momento de cuadrar. Claro. Entonces, pero eso también hay que pagarlo. Pero si te vas y te juntas con otro grupo de personas, que en este caso serían los Cruzat, no sería malo, digamos, ir y dividir los costos. Claro, que el riesgo sea compartido. Claro. Entonces, yo lo encuentro que por ahí andaría mejor el asunto, si en realidad, ¿para qué sufrir tanto por una pelea? porque va a venir, como dijo el ruso de allá de Santiago, Manquecoy, cruzar con algún otro que le busquen, y a Jordi con otro más que le busquen. Claro. Puede ser hasta de acá mismo, de la misma zona. ¿Para qué van a traer otro más, de más lejos? Abaratan costo. Y va más gente a la velada. Pueden cobrar, si antes cobraban 1.500, 2.000 pesos, pueden cobrar 3.000 pesos tranquilamente y va a ir gente igual. Porque hay un segmento importante que le gusta el boxeo, y ese, ¿no? Y ese público va a seguir ahí. Va a venir gente yanquiwe, gente de Fresia. O sea que ahí por lo menos tiene asegurado unas cuantas, unas 400 personas, 500 personas. Claro, con 500 personas es como llenar un gimnasio de comunas. Sí. Como uno exagera o le coloca la hipérbole ahí, bote a bote se da. 500 personas para un gimnasio. Eso. Uh-huh. Aunque que... esas 500 personas lo metes a la arena y es la nada misma, pero ya es un paso. O sea, un paso importante. Para la foto se va a ver poca gente, pero al momento de pasar por caja, digamos, y cuadrar la caja, se va a notar. Y son no son pocas lucas las que entran ahí. Así que yo creo que por ahí debe ir el asunto. Empezar a aliarse y empezar a buscar dividir los gastos para que a la hora de pasar y armar una velada no te salga tan caro. Exactamente. Buscar buenos auspiciadores. Alguien que te ponga el cartel. También. Primero, el alojamiento, un hotel, que hay varios acá. Conexión comercial. Sí. Lo otro que también he visto que, por ejemplo, cuando fuimos a esa velada y transmitimos la velada de ese... ¿De Manquecoy? No, de Honorio Borges. Honorio Borges, ya. Sí. Tampoco vi que haya algún lugar donde estuvieran vendiendo café, no, comida, no. Algo, no me llamó la atención, ¿no? Vendían pura bebida, ¿no? Claro, no tienes que... Tienes que tener ahí un stand, por último, que o dos, no sé, pero que no se crucen las cosas que están vendiendo para que la gente que va a estas veladas siempre necesita un café y comer algo. Claro, puedes tener ahí... sopa y pilla, lo que sea. ¿Para qué las va a freír ahí mismo? Tráigala de otro lado y las mete al microondas. Nada más que eso. Igual las calientan. Sí. Así que hay harto por hacer, estimado. Vamos a cobrar nosotros por asesoría, parece. Eso es en el mes de marzo acá. Y la de febrero era en Río Negro, no miren. Ahí está el otro. ¿A usted igual o no? No sé. No. Esos días voy a estar descansando, o sea. Ah, no, voy a estar de vuelta ya, pues. Voy a estar de vuelta. Recuerde que el campeonato empieza ¿cuándo? ¿El día 16? No hay fecha, estimado. Se entiende que la. Tendría que ser el 15 de febrero. Ya, ya. 15 de febrero, esa es la mitad del mes de febrero, digamos. 15 de febrero. ¿Qué te parece? Señoras y señores, a esta hora junto a Bus Norte. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos. Todos los días lo mismo. Sí. En Bus Norte Chile, claro, todos los días lo mismo, porque Bus Norte es lo mejor. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnorte.cl. Recuerden, en Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez, 1133 Camino al ERCE, ahí está AG Performance. Hoy, ¿a qué hora comienza, amigo mío, la preventa para esta tremenda final de el CEP, que va a estar muy, pero muy buena? 19 horas. ¿19 horas? Hasta las 20. ¿Ya? Y si es que hay más gente pidiendo entrada, se alarga el plazo. Claro. 20:30, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahí, si no, hasta las 20. Ya, eso comienza, señoras y señores. Yo creo que va a llegar harta gente, porque la previa, obviamente, es la... Están las entradas más... más baratas. Más baratas ahí, pues. Sí, señor. Más baratas. Para ese tremendo encuentro, Luis Avendaño. Siempre va a ser mejor pagar un poquito menos por ir a ver un encuentro, una final. Ahora, como decía Daniel Rodríguez ayer y antes de ayer, es indudablemente mejor cuando tú vas con toda la familia, más la señora, dos hijos, tú tienes cuatro, y si la entrada cuesta 3,000 pesos, son 12,000. Cuéntele la bebida, claro, el sándwich. Ya estamos enlazados, Luis Avendaño. ¿Con quién? Con el titular de nuestro CEP, porque estamos apoyando durante toda esta semana, dijimos, Onda Deportiva, como siempre, de Radio Sago se cuadra con nuestro CEP. Y por qué no, si nos ha dado tremenda alegría, tenemos ya en el sonido de voz al presidente del CEP, Sandro Bando. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, hola Rafael, hola Luis, saludos a todos los oyentes de Radio Sago. Ahora claro, de la gran final. Sí, y se vive desde hoy la gran venta anticipada de entradas. Cuéntanos, ¿desde qué hora ya se abre ahí el ventanal y el precio para nuestros auditores? Porque hay que reunir la mayor cantidad de público. Exactamente, mira, hoy abrimos la boletería en el gimnasio municipal desde las 19 horas hasta las 20 horas, una hora de preventa, y los precios son de 2,000 la general y 3,000 lo que es butaca. El precio normal es de 3,000 y de 4,000, así que ya rebajamos en 1,000 pesos cada una de las entradas. Te puedo mencionar que hay mucha gente que ya está preguntando a qué hora se abren las boleterías, porque hay gran entusiasmo de este partido y hay bastantes reservas de que le guarde las entradas porque quieren llegar hoy día a la preventa, porque el partido es atractivo. Si bien no se disputa nada, ambos equipos ya estamos en la Liga DirecTV para el próximo año, en la primera división, pero sí se juega el honor de ser campeón. El campeón de ambas conferencias. Claro que sí. Se juega un título también, Luis Avendaño, te escucha nuestro buen amigo Sandro Obando. Sí, Sandro, bueno, siempre va a ser bueno ganar una final, sobre todo al CEP ahora que vendría a coronar una temporada impecable antes de comenzar la próxima, que ya viene prácticamente a la vuelta a la esquina. Exactamente. Sandro, tú, bueno, cuando conversamos creo que la semana pasada, hablabas de la fuerza que había que tener como dirigente, pero al técnico... ¿tú cómo lo ves para continuar en el CEP? ¿Sigue? ¿Están en tratativa? ¿Van a conversar? ¿Cómo funciona eso? No, mira, hasta el momento el cuerpo técnico sigue. Nosotros hemos conversado, ya estamos planificando lo que es la Liga Saesa, así que el cuerpo técnico se mantiene. Ya se habló con Cide, él quiere continuar y nosotros también, por supuesto que queremos continuar con él y con todo el cuerpo técnico que trabaja en equipo. Así que eso ya está cerrado y como te digo, ya estamos trabajando nosotros para la Liga Saesa, cuál es la planificación, si ahí se va de viaje, se va de vacaciones el 31 de enero a Estados Unidos a ver a sus familiares, y va a estar afuera todo el mes de febrero, por lo tanto ya se debería comenzar a trabajar en el mes de marzo. Pero no, el cuerpo técnico continúa, ellos siguen trabajando. La idea es poder trabajar en Liga Saesa y Liga Directiva con ellos. ¿Y eso partiría cuándo? Disculpa, Luis Avendaño. ¿Cuándo partirían los torneos que tú hacías alusión, Sandro? Liga Saesa parte el 14 de abril, parte con los menores, y aún está en duda cuándo se comienzan los partidos del equipo adulto, porque hay algunos equipos que van a participar en la Liga Directiva, especialmente las Ánimas, Valdivia. Entonces ahí tienen que preprogramar esos partidos, se lo van a dejar pendiente, o se van a programar los equipos que ya no están participando en la Liga Directiva y comenzaríamos enseguida. Así que, pero sería el 14 de abril. si sigue los el cuerpo técnico, los jugadores, ¿qué pasa con los jugadores? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos a conversar con cada uno de ellos. Hay preacuerdo ya con algunos de ellos del año pasado, pero como te digo, eso tenemos que conversar con cada uno en forma individual. Y el cuerpo técnico también tiene sus requerimientos, y eso también va asociado al tema del presupuesto, el tema de las plata. Yo te digo que lamentablemente, y es algo que hemos conversado siempre, el tema de los recursos cada vez son más escasos. La empresa privada, cero aporte, así de simple, cero aporte. No, habían empresas que, específicamente dos empresas que se habían comprometido con nosotros para este año, incluso que ellos estaban esperando cerrar algunas licitaciones, las cerraron, y había un compromiso de palabra de que nos iban a aportar dinero, y cerraron, se adjudicaron algunas licitaciones, y después posteriormente se olvidaron de nosotros y nos dijeron que no nos podían apoyar. Entonces es lamentable la noticia que recibimos, la recibimos la semana pasada. Ya. Y así, como te digo, es un tema de recursos, un tema de presupuesto que hay que ir viendo. Sandro, otro de los aspectos, yo no sé si se ha mejorado de los días que uno de pronto no puede asistir por diferentes motivos al fortín de nuestro fortín de calle Lota. ¿Qué pasa con el marcador? ¿Se mejoró eso? Porque de pronto había que esperar. Tenía unas pequeñas fallas de tipo, me parece, técnico ahí en la parte de la electrónica propiamente tal. Si lo puedo explicar, sí, de esa manera. ¿Se mejoró eso, Sandro? Sí, mira, hoy día justamente llegó el técnico de Temuco, que es el que hace la mantención al tablero. Tuvimos que incurrir nosotros en el gasto de traslado de viático para que la persona pueda arreglar el tablero, así que viajó hoy día temprano, se cambió la consola, puso una consola metálica, porque efectivamente se está disputando hoy día el nacional femenino. Sí. Y el tablero está con fallas, se queda pegada la bocina, se queda pegada algunos números, pero ya fue solucionado. Como digo, el técnico llegó, cambió la consola y en este minuto está funcionando normalmente. Claro, para el día sábado estar, pero marchando, así como es el buen dicho, como reloj de origen suizo. Claro. Exactamente, como reloj. Claro. ¿Cuándo llega el equipo, el equipo rival, Sandro? Quilicura. Sí. Quilicura llegó hoy día a las 11 de la mañana, viajó anoche vía bus. Llegó a las 11 de la mañana, ya están en el hotel, así que están, bueno, deben estar almorzando en este minuto y posteriormente tienen descanso. Estamos viendo, tratando de conseguir alguna hora para que puedan ellos entrenar en el gimnasio municipal, que ha sido imposible porque, como te digo, hay un campeonato nacional de femenino, entonces las horas son escasas. Incluso nosotros no hemos podido entrenar tampoco en el gimnasio municipal, por lo mismo, porque se está desarrollando este campeonato nacional femenino. Y mañana, bueno, después del partido se les da cena a Quilicura. Nosotros estamos incurriendo con todos esos gastos y ellos están regresando a las 12 de la noche también vía bus. Perfecto, estamos enlazados a esta hora con el diálogo con el presidente de nuestro CEB Puerto Montt, Sandro Bando, a través de Onda Deportiva de Radio Sago, junto a Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranque, fono 2327-18095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Como tú bien decías, Sandro, se acerca la hora, se acortan las distancias de tiempo. Bueno, dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto público esperas ahí en el gimnasio? Yo calculo que hoy día fácilmente, o sea, para el partido de mañana, debería bordear entre 800 a 1000 personas. Debería ser, porque es la gran final de la segunda división de ambas conferencias. Hay que considerar también que mañana juega Puerto Varas de local, que también quita público, porque hay gente que va a ver Puerto Varas. Pero yo calculo que más o menos vamos a bordear las 800 personas. Y en cuanto a la seguridad, ¿viene barra del equipo de Quilicura, que saben, para evitar cualquier desmán? Viene, por lo que nos informaron, no viene barra de Quilicura. Una gran barra, no vienen algunos familiares solamente a acompañar el equipo, pero una barra así propiamente tal no viene. O sea, como la de Ancud, por ejemplo, no vamos a tener. No vamos a tener como la de Ancud. Claro, porque la de Ancud te quita casi la mitad del gimnasio y es un público aparte. Sí, claro, ¿no? Cuando jugamos con Ancud, efectivamente, la mitad es prácticamente de la barra de Ancud. Efectivamente. Bueno, finalmente los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago para ti, Sandro, para, bueno, reiterar la invitación para la jornada de mañana, pero principalmente a esta preventa en el día de hoy. Venta anticipada, una luca baja en las diferentes ubicaciones. Así es. Así que la invitación está para hoy día desde las 19 horas hasta las 20 horas en el gimnasio municipal, en la boletería central. Y bueno, y mañana a contar desde las 17 horas que abren las puertas para el gimnasio municipal, porque el partido es a las 19 horas. Muy bien, y ya en el saludo de despedida, que tengan una grata tarde, ojalá mucha gente ahí, y mañana el partido que comienza a la hora 19, quede finalmente con alegría, con buen sabor, aquí en nuestro gimnasio. Y otro galardón, otra copa, otro trofeo, nos viene muy, pero muy bien, Sandro, como siempre, Onda Deportiva a tu servicio, aquí en Radio Sago, y gracias por el enlace. No, gracias a ustedes, por siempre nos están acompañando, gracias por sus buenas palabras, y ojalá que todo resulte como todos esperamos, así que resulte todo bien. Así que muchísimas gracias a ustedes y felicitarlos por su programa. Muy bien, pues un abrazo al aire, te despido y que te vaya muy bien. Muchas gracias, igual. Listo, chao. Ahí estaba. El timonel del CB Puerto Montt, Sandro Obando. Yo creo que se van a jugar pensando en triunfar. No me cabe la menor duda, porque Carlton Johnson no va a querer regalar un partido. Claro, está ya ascendido a la división de honor nuevamente. Pero hay algo importante también en esto, Luis Avendaño, que tenemos pocos trofeos a nivel del baloncesto y no está malo sumar uno nuevo. Siempre va a ser bueno ganar. No, yo creo que nadie, ni un deportista, entra a competir sin la necesidad de ganar. Hay algunos que entran entregados de antemano, pero esa es otra cosa. Claro, le pasó, ¿sabe? No me gustó la actitud, y lo dijimos acá en el programa. No me gustó la actitud del equipo de Puerto Varas el año pasado. Porque aparte que tenía un par de jugadores resentidos, pero se fueron a cumplir. Le sacamos una nota a la parte técnica de Puerto Varas y ellos no tenían como... Era por cumplir. E incluso daban la opción de que si se quedaba con el título ahí el equipo de Boston College, de la comuna de Maipú, se quedaba. Bueno, finalmente viajaron, pero donde, en cuanto a mi crítica, tú no le puedes dar, si terminaste siendo campeón zona sur, no le puedes dar licencia a tu contrincante, porque yo atesoro también salir campeón de Chile, y Puerto Varas le dio vacaciones a sus jugadores una vez terminado el campeonato, ¿ya? Y después costó para llamarlos para el partido final, viejo. Y cuando tú te vas de vacaciones, Luis Avendaño, te sale un poquito de ahí del rótulo de competencia activa y a lo mejor le colocas una empanadita de más. Entonces ellos venían de estar vacacionando y se quedaron como fuera de compás para enfrentar a Boston College, que lo ganó sin mayores dificultades allá en Santiago. Bueno, hay que ver también los contratos. ¿Qué es lo que dicen los contratos? Si el contrato dice que tú vas a estar hasta cuando termine el campeonato, es por el campeonato. El campeonato para el CEP de Puerto Montt terminó la semana pasada. Ahora, este partido, probablemente, dependiendo el contrato, no está dentro de tu contrato y no quiere decir de que lo tengas que jugar. A lo mejor te puedes presentar. Un trato aparte con los dirigentes. Sí, pero eso, y eso a lo mejor lo que le pasó a Puerto Varas, que tampoco estaban obligados a jugar. Lo que tú estás diciendo es como el pensamiento que tenía cuando jugaba con el respeto que se merecen Zamorano, estaba Sierra, estaban cuando te decían, no, es que si uno no, si no hay plata no jugamos. Lo mismo que dijo el negro ahí en Ancú. Ya dijo, No money, no play. Sí, exactamente lo mismo. Ahora, tú no estabas obligado a jugar, ahora, como el CEP de Puerto Montt. Pero únicamente sí, pues sí. Ya. Saliste campeón y tienes que disputar. Ahora, puede que, como decía un dirigente, ¿sabes? Son pocos los que trabajan gratis, señor. Claro. Pero es que no sé si van a trabajar gratis ahí, no sé si es gratis. Pero el error que cometió Puerto Varas fue, terminó el campeonato y le dieron vacaciones, viejo. Bueno, porque terminaba su contrato. Pero es que había tan poco margen entre... Pero es que es muy mecanizado lo que tú me estás diciendo, me parece así, que... Así es la vida. No, es que la vida no debe ser así siempre. Ahora... ¿Ah? ¿Tú eres mecanizado? Ahora sí puedo terminar lo que le iba a decir. Sí, pero es que ya, termina. Como el CEP de Puerto Montt tiene gran parte de sus jugadores que son de acá, que son de la misma institución, creado y formado, no hay problema en jugar otra final, porque los tipos están con la camiseta puesta por la institución. Pero el extranjero, cambio, no se fueron tampoco. No, pero es que si tú ves que todo el plantel está en la misma sintonía, a lo mejor... Como el contrato, como te, o a lo mejor le pagan por partido, qué sé yo. Pero Puerto Varas tenía igual un séquito de jugadores locales, viejo. Pero no jugaron. ¿Y todos estaban de vacaciones? Pero no jugaron. ¿Jugaron? O sea, jugaron a. Se presentaron. Ah, cuando fueron a Santiago. Sí, oye, fueron a. En términos bien criollos, fueron a dar la hora, viejo. Y luego. Entonces, y Boston College, sin despeinarse, fue televisado, ya. Para la tele a color. Para la tele a color, y estuvieron un poquito más de 100 personas, y ni eso. Un gimnasio que tiene gradas por un solo lado estaba semi vacío. O sea, un espectáculo deslavado total. Es lo que, sin televisora, sin esta gran pirámide de cámaras, aquí en Puerto Montt esperemos con nuestro pequeño aporte llevar mucha gente, pues viejos. Si eso, aunque sea transmisión vía radio, pero que. En un 80% que esté nuestro fortín lleno. Sí, se debiera de ser así. Pero me parece de que pinta para bueno el partido de mañana y la gente que quiera comprar entrada vaya hoy día a partir de las 7 de la tarde o 19 horas. Adquirir sus entradas que van a tener un costo menor, y si su familia es numerosa y quiere apoyar al equipo... $1,000 menos, ¿cierto? Sí. Ya... Puede ir y se va a ahorrar un par de... Oye, ahí tienes un café. Tienes, ¿sí?, un café. Un cafecito, una, ¿sí?, bebida para los niños. Una papita frita. Un snack para alguno otro. Así también. Así que veamos, pues veamos qué en definitiva lo que va a pasar mañana. No sé quién irá a transmitir esto. Tengo mis dudas. Pero los que lo transmitan seguramente lo van a tener para el resto de la gente y a los que no puedan asistir, porque como dice Sandro, va a estar el estadio lleno. Claro. Entonces probablemente no va a haber gente que no va a poder ver entrar, el partido, ¿sí? Así que lo va a tener que seguir por otros medios para poder tener una mejor visión de lo que se está haciendo, y bueno, ojalá que se pueda traspasar eso también de buena manera a la gente que está atenta ahí al básquetbol. Lo otro, Quilicura, ¿ya? Tiene, me da la impresión, tiene el mismo problema que lo que decía usted de venir a cumplir. Sí. Vienen prácticamente a sacarse un peso de encima. Efectivamente. Oye, cambiamos de disciplina del deporte. ¿Por qué dije Quilpué? O sea, estaba pensando en Quilicura. Sí, pero Quilicura son como parecidos. Es que Quilpué igual es buen actor. Eran Toki vecinos. Eran tribus. Sí, eso lo vemos después. ¿Sabe? Porque estamos enlazados ahora, estamos ya con nuestro campeón del mundo, lo hemos dicho, lo hemos repetido, nuestro único campeón del mundo, como es Carlos Cruzat, pero esta vez Carlos está en una fase importante también en la preparación técnica. Ahí debutó tu pupilo, Jordi, pero... ya ahí viste falencias que hay que suplir, está recién partiendo. ¿Qué viene? ¿Cómo evalúas también esa noche allá en Fresia? Carlos Cruzat, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Rafael Orlando Guaitiro por acá te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el llamado también y la preocupación de estar siempre comunicándole a toda la gente qué sucede acá con el deporte en la séptima región. Bueno, fue un debut difícil, lamentablemente no pudimos lograr el triunfo. En cuanto digo yo difícil, porque no era, era mucho mejor del récord que tenía el argentino. Lamentablemente en Chile no hay muchos boxeadores como para hacer debutar a estos jóvenes, que hay que hacerlos debutar con los argentinos, que tienen mucho más pelea, más experiencia. Pero hay que seguir trabajando. Ya probé a mi pupilo, lo vi en esa intensidad de una pelea dura y sacando sus recursos, así que ahora ya el lunes comenzamos nuevamente en el gimnasio a entrenar, y ya le estoy programando un combate para el 2 de marzo, cosa que él siga metido en el gimnasio, siga motivado, y lo haríamos pelear ya con un chileno que sería Guillermo de Gea. Creo que ya están un poco más similares en cuanto a lo físico, porque el argentino increíble que pensó lo mismo, pero tenía mucho más envergadura física. Pero eso del boxeo, también hay que ir adaptándose y darse cuenta también de que el boxeo mundial afuera es más difícil, no es como el nacional. Los argentinos son buenos, imagínate cómo son los otros peleadores de otros países que están mucho más activos y tienen más posibilidades de buenos sparring y tienen mucho más comodidades. Claro, y Carlos, te estaba escuchando atentamente, para quienes transmitimos boxeo habitualmente, y se me hace que acá no se encontró el rival, porque mirar afuera, claro, tiraste a los leones ahí a Jordi, y caramba, el boxeo argentino nos lleva un paso, sino a lo mejor más, pero por una parte no fue tan bueno el debut, pero por otro lado ya tomó peso de cómo es el boxeo foráneo, y como tú también conoces muy bien cómo es en el hemisferio norte, ahí mexicanos, centroamericanos, colombianos, panameños, es otro. En Estados Unidos, tú conoces bien esa realidad, es otra realidad muy lejana a la nuestra, tanto es así que me parece que no había de otra que tirar a tu pupilo ahí al ring, simplemente con alguien que duro, y tú decías que te sorprendió el argentino también. Sí, pues mira, la realidad es que, bueno, yo mi carrera, como muchos ustedes han hecho, han tratado de ir a Estados Unidos, yo me quedé en Estados Unidos, debuté allá en Estados Unidos, llegué a tener 15 peleas invicto, pero la diferencia de que allá había buen sparring, había una buena preparación, buenos gimnasios en cuanto a cantidad de peleadores, lamentablemente acá no teníamos ni uno, no había ni un profesional como para poderlo hacer sparring o trabajar en el gimnasio para que se adaptando al estilo. Había uno que otro muchacho que era su categoría, pero la mayoría están todos lejos, entonces no costó mucho hacer sparring, no habían, y lamentablemente los que habían estaban para allá, para el norte, allá para Copiapó, Arica, entonces, o Santiago. Pero como dices tú, fue un debut difícil, no se podía más acá conseguir a otro rival. Hay boxeadores que salen de Bolivia, pero el costo de traer un boliviano también es alto, y también pelear con boliviano creo que también no es la idea, ya que no son muy buenos boxeadores, no es muy bueno ganarle a un boxeador boliviano en tu récord. Creo que fue una prueba de fuego, debutó, pero ahora ya lo va a tener que trabajar un poquito más. Incluso lo voy a dejar una categoría más, porque es muy bajo tío para la categoría. Ya. Voy a hacer un trabajo mucho más específico y tengo un poquito más de cuidado para que él vaya madurando bien, vaya logrando triunfo y también se vaya motivando. Así que, como te digo, fue un debut difícil, pero creo que también le va a servir a él para que se dé cuenta cuál es la realidad del boxeo mundial. Me parece porque bien. A pesar que el argentino para nosotros es bueno, pero en Argentina no es bueno, pero para Chile son buenos, los malos ya son buenos acá. Entonces imagínate ir a pelear con el campeón argentino, entonces estamos claro, muy desventaja en cuanto a la relación. No es por lo técnico, sino que los sparring, aquí no hay sparring, y el boxeo necesita para todos los campeones del mundo, por eso siempre tienen sparring, de dos sparring, tres sparring, y se encierran tres meses trabajando con los mejores sparring, ojalá del mundo. Yo fui sparring de varios campeones del mundo, yo siendo rankeado mundial, siendo campeón latino, antes de campeón del mundo, esparreaba con campeones mundiales, ellos me contrataron, porque les exigía mucho para su preparación, para sus combates. Y lamentablemente acá en Chile no hay sparring, le afecta a muchos boxeadores, que son, por ejemplo, Boca González, la temporada que también no andaba rendiendo bien. ¿Por qué? Porque tenía dos sparring en todo Chile. Pancor igual, tiene poco sparring, casi todos tienen poco sparring. Y eso es la diferencia, que cuando pelean, se nota la diferencia cuando viene un peleador de afuera. Muy bien, ahí estaba entonces un campeón, nuestro campeón del mundo, único campeón del mundo de boxeo, Carlitos Cruzat. Estamos a esta hora enlazados, estamos en diálogo en Onda Deportiva de Radio Sagua en este día, viernes 25. Permíteme, Carlos, un instante solamente decir que CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-2608-18 en Puerto Montt. Estamos compartiendo contigo, Carlos Cruzat, con nuestro panelista Luis Avendaño. Te escucha, Carlos. Luis. Hola, Carlos. Gracias por aceptar nuestro llamado. No, gracias a ti por llamar. Carlos, mira, tuve la posibilidad de ver la pelea. El video que está en YouTube, está la pelea de Jordi. ¿Ya? En algún momento me dio la impresión de que los golpes que tenía Jordi no eran tan certeros y tan fuertes, digamos, y no le hacían tanta mella a Garay, que era su contrincante. No sé si es que la táctica para seguir enfrentando las otras peleas vaya a ser la misma, o van a cambiar, van a buscar otro estilo. ¿Cómo lo van a hacer con Jordi? No, hay que buscar adaptarse a otro boxeador. Yo creo que Jordi hizo la categoría 54, era hasta 55.500. Él llegó con 54.500, entonces creo que lo voy a bajar al gallo, 53.800. En realidad, el día del pesaje, Jordi subió con 56.500 y el argentino con 62 kilos clavados. Entonces, notó mucho la diferencia. Creo que ahí cometió un error, a él tenía que haberlo bajado otra categoría más. Hay cosas que ir mejorando, como eso de lo físico de él y que pelee en su categoría propia, en donde va a estar más fuerte para poder desarrollar su combate a su estilo. En esta oportunidad, lamentable, no pudimos tener sparring, y la oportunidad que tuvimos sparring, tuve un accidente hace dos semanas atrás, que con un muchacho de los Muermos, Chacón me parece que el apellido, justo le tiró una zurda justo meramente en la nariz, le reventó las narices. Entonces, apenas tocaban, tenía problema de nariz y ya no podíamos suspender el combate porque ya estábamos encima, así que tratamos de curar lo más que podíamos de ahí. Entonces, hay muchas cosas que nos afectaron para su rendimiento. En esta oportunidad le voy a hacer un trabajo para que mejoren ese problema que tiene nariz, que le afecta mucho, y obvio que en la categoría que él corresponde pelear y empezar a mejorar su parte física y técnica. Así que yo creo que para la otra pelea ya va a andar mucho mejor, con una pelea ganada y ahí sumando. Yo, la idea mía es tenerlo, hacer velada cada mes y medio acá en Francia, y por supuesto también en mi gimnasio, en Carlos Cusa Boxing Club, que está en Puerto Vara. Ya he hecho una velada, que también voy a hacer veladas ahí amateur, y también a futuro algunas profesionales. Así que voy a estar haciendo veladas constantes para ir moviendo a toda la escuela acá en del sector, ya sea Los Muermos, Alerce, Puerto Montt, Calbuco y Ozón, y todos estos lados voy a estar haciendo veladas constantes, ya que no hay muchos lugares, así que para que ellos también tengan actividad y podamos sacar también figuras, porque la idea mía también es poder ver peleadores y obvio que apoyarlos y buscarle la oportunidad que ellos necesitan, y es haciendo actividad y viendo a los muchachos esto de un ring, y también obvio que promoviéndole un buen futuro. Estamos seguros que van a hacer ese tipo de proyecto, Carlos, va a resultar con raíces sólidas. Primero, porque eres nuestro único campeón del mundo y los muchachos se van a incentivar. ¿Te dejó conforme también la asistencia de público para la velada, Carlos? Sí, fue bastante gente para lo que yo esperaba. Hace muchos años que no había una velada acá en Francia. Creo que la gente se va acostumbrando a poco. Y aparte, que viendo un buen nivel de limpio de evento, que salga todo tranquilo, la gente va a volver. Entonces, por eso también hay que mantenerlo activo, hacer veladas más seguidas, para que ellos también ya vayan acostumbrándose, y también y cuánto se llama, también informando de cada velada que hay. Entonces hay que estar haciendo cosas frecuentes. Lo otro también, ya pronto vamos a anunciar un programa que estamos realizando, que vamos a realizar, que se llama Puños, en donde yo voy a hacer los castings y también voy a conducir el programa, en donde va a ser un programa de un reality de boxeadores que nunca se ha hecho en Chile. Esto fue como el contender que tuvo Sugar Ray Leonard con Silvestre Stallone. Ya. Este lo vamos a hacer acá en Chile. Ya estamos avanzados, ya estamos con el canal, tenemos todo ya armado. Ahora ya. ¿El canal está confirmado, Carlos, ya? eso lo estamos ya, por lo menos nosotros tenemos confirmado, solamente tenemos que detalles que tenemos que ver con los canales, que tenemos que hacerlo, y ya se va a anunciar cuando ya tengamos todo listo, vamos ya a empezar a anunciarlo más con mayor fuerza en la prensa, pero es algo que ya está, va a ser concreto. Van a ser, la idea es, son 12 boxeadores a nivel nacional que van a competir, son 4 boxeadores del norte, 4 boxeadores de Santiago y 4 del sur, son todos amateurs que van a hacerse profesional. Los vamos a encerrar con sus respectivos técnicos a los 4 grupos, a 3 grupos, y el ganador del campeonato, bueno, obvio, se va a llevar un buen premio en cuanto a lo monetario, y con un contrato directo a Las Vegas con Ibairo Kutsep, uno de los promotores más grandes del mundo, y la categoría también estamos definiéndola y qué categoría la vamos a hacer, así que esto va a inyectar mucho más el boxeo. Va a motivar mucho más a los muchachos que se empiezan a preparar, porque vamos a hacer un casting de 30 y 30 vamos a sacar 12, y estos van a ir compitiendo una vez por semana, así que va a ser un reality de verdad de competidores chilenos, de que del futuro ellos pueden representar a Chile, nos pueden dar otra satisfacción, otros títulos al país, así que va a ser un reality de verdad. Muy bien, pues te estaba escuchando atentamente. En una parte dijiste seguir haciendo pelea. En ese aspecto nos embarcamos nosotros para que, sin ningún inconveniente, tú nos mantengas fresco. Queremos ser partícipe de eso. Nosotros transmitiendo las noticias que vayan sucediendo con los combates en el itinerario que tú ya vas a planificar para las diferentes comunas y lugares acá de nuestra región de Los Lagos. Carlos Cruzat, agradecidos acá, Onda Deportiva de Radio Sago, y sigamos en contacto para ese importante trabajo a nivel pugilístico que vas a seguir contundentemente realizando. Ya, pues muchas gracias, y bueno, ahí vamos a estar en contacto, esperando también el apoyo, y la próxima velada ya confirmada, obvio que la vamos a hacer a través de la radio y de ustedes también, y esperando que salga todo bien. Así que yo estoy, sigo motivado, ya planificando todo el año, planificando ya todo el trabajo que voy a hacer este año acá en la región. Muy bien, un abrazo grande. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao. Un grande. Conversando con la Radio Grande del Sur de Chile. Radio Sago, programa Onda Deportiva. Luis Avendaño Loaiza. Cambiamos rápidamente de disciplina deportiva. Ya está el sorteo. Partimos con Japón en la Copa América. Sí. ¿Cómo nos veremos con Japón? Esperemos tengo ganarle. Mi duda, tengo Esperemos mi duda. Ganarle. Claro. Tengo mis dudas. En el papel, los equipos fuertes de ese grupo Brasil, sería Uruguay y Chile. Claro, pero con Sampaoli o Bielsa y jugando como jugaban. Ahora tengo mis dudas, con el respeto a Rueda. Tengo mis dudas. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que no. Ecuador está armando, tiene una buena sub-20. Claro, no, entonces, eso es potencia, viejo. Entonces, es lo que nos falta acá. Así, no, yo creo que los dos equipos fuertes van a ser Uruguay y Chile. Bien, me parece. Japón no se sabe, porque nadie le hace un seguimiento a Japón. Exactamente. Está muy lejos. Es que andan todos muy ocupados. ¿Qué pasó con Palma? ¿Por qué no se le cortó el llamado? ¿Quedó en silencio? Le dio la pálida. Pues le dio la pálida cuando le dijimos que tiene que primero partir con tenía que ponerse con los cumplir, mejor dicho, con los almuerzos. Con los almuerzos, parece que ahí. Porque ese ahí fue un ofrecimiento público. Sí, señor. Que nadie lo obligó. Que nadie lo obligó a hacer. Oiga, a propósito de ofrecimiento, ¿qué pasa? El Vladimir Herrera está pidiendo su finiquito y lo está apoyando el CIFU. Me parece, como trabajador, está inactivo. Es que hasta lo que entiendo, él le dijeron hasta la competencia pasada, usted se quiere ir, se queda. Si se queda, usted no va a jugar. Puede entrenar, pero usted no juega. ¿Pero cómo? Pero se le estaba pagando igual. Nunca se le dejó de pagar. Claro, pero Herrera todavía da puntapiés y corre. Pero se le mostró la puerta y no quiso. Ah, no quiso. Así que ahora está viendo su finiquito con no sé cuántos años de contrato tendría Vladimir Herrera. Hasta también, como el 2020. Ah, tiene que pagarle un finiquito más o menos amplio entonces. Se dice que son alrededor de 70-80 millones de pesos. Pero tiene que negociar. Pero si el equipo lo quiere seguir manteniendo y le quiere seguir pagando mes a mes, ya es otra cosa. Claro, oye, aquí se da la inversa de lo que pasó con el negrito que jugaba en Ancud. Acá es acá hay no play, yes money. Ya, listo. Vamos a tener el contacto. El Sifu se anda preocupando, lanza los títulos, pero no si tú escarbas un poquito más, otra la actitud. Yo no sé si habrán solucionado ese problema de 250 millones que tenía el Sifu para atrás. ¿Te acuerdas que había una compra de Biblia? ¿Con Soto? Sí. Soto es evangélico. El Sotito. Que es Sotito, señor. Como yo vengo de una familia evangélica, era canuto. ¿Sí? Compró como un millón y medio en Biblia. Pero costarán tanto las Biblias, viejo. Unos trajes de 1.800.000. Claro, ahí ya. Había hasta una lencería de dama. Yo no sé qué costumbres tienen en privado, pero hasta metieron ahí una lencería de dama. A lo mejor le acomoda más la ropa así. Pues. Claro, y a lo mejor de marca cara. Claro. Porque a mí de repente dice la gente, no, es que es un pantalón de marca. Sí, pero ¿qué marca? Si todos tienen marca. Ahora, hay marcas caras y marcas baratas. Claro. En esta última me he visto yo, marca barata. Luchito Vendaño, como siempre, gracias por invitarme a tu programa. Me gustaría ser parte del Seafood para ir a comprar ropa. Un traje, 1.800.000. Pero compra Biblia y revende, claro. Y revéndela. Mejor se roba la de los Lorenzo Vaca, un prestigioso ahí diseñador. ¿Me está tratando de vaca, señor? Un traje es 5 millones, 20 millones de pesos. Sigo soñando. Mucha plata. Aparte que, ¿qué saca tener mesa pelcha si al final? ¡No, vamos! No le sirve nada a estos dirigentes del fútbol. Sí, eso sí. Luchito Vendaño, gracias, chao. Chao, chao. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.